Y al cumplirse 10 años de la tragedia de Cromañón, continuamos hablando con familiares de las 194 víctimas de esto ocurrido hace exactamente 10 años en el día de hoy. Estamos en comunicación con el Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con Nilda Gómez, mamá de una de las víctimas, de Mariano Alexis Benítez, y también presidenta de la Asociación Civil Familias por la Vida. Hola, Nilda. Hilda, Flavia Campeis, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, Nilda, hoy... Un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias, le agradecemos esta comunicación en un día tan importante y, bueno, queríamos una reflexión al cumplirse una fecha tan importante de esto ocurrido. Sí, la verdad que es difícil reflexionar. Mira, justo estaba en un acto que le hicieron a los... la zona acá de José Paz, y la verdad que fue muy, muy sentido y muy emotivo, y fue muy bueno que la comunidad recordara a los chicos de esa comunidad que ya no están, ¿no? Y que obviamente solo fueron a ejercer un derecho natural, constitucional y humano de salir a divertirse, y perdieron la vida en ese intento por la verdad que la cantidad de acciones y omisiones que llevaron obviamente todo eso a la muerte, ¿no? Y es muy difícil poder estar, yo hacía esta reflexión, ¿no? Estábamos poniendo flores en el lugar donde tenemos la foto de los chicos acá en la plaza. Y digo, uno homenajea a sus hijos cuando pasan de grado, cuando terminan la secundaria, cuando se reciben de la facultad, cuando se casan, ¿no? Y la verdad que tener que hacerle un homenaje a un hijo muerto es algo tan doloroso, tan triste. Uno se siente en una situación de indefensión tan grande, porque la verdad que uno está solo ante la inmensidad de la ausencia y ante la inmensidad de la muerte de esa persona que llevaste en tu vientre durante 9 meses y que viviste para cuidarla, para que no se golpee, para que no le pase nada, para que coma horario, para que vaya a la escuela. Viviste para esa persona y de repente un día solamente va a un recital y te lo entregan en una bolsa negra y tenés que velarlo y tenés que verlo en un cajón y tenés que enterrarlo en un cementerio. La verdad que es muy, muy, pero muy doloroso. Uno no tiene palabras para poder cuantificar el dolor, ¿no? Pero yo creo que es importante también hablar de todo eso, porque a veces se puede pensar que, bueno, pasa el tiempo y uno se olvida. Y la verdad que pasa el tiempo y uno lo tiene más presente y duele más, porque es como un agujero en las entrañas que va creciendo día tras día. Y es bueno también que se pueda, que la gente pueda ver lo que nos pasa a los familiares, lo que les pasa a los sobrevivientes, porque eso va a ayudar, ¿no? El poder mostrar, el poder exponer nuestra desgracia va a ayudar a que se reflexione sobre la situación que provocó tanto dolor, que provocó que 194 personas no estuvieran más, y el eterno derrotero de los familiares perdón, en búsqueda de justicia y en esa construcción de la memoria. Es importante porque si nosotros no luchamos por justicia y por memoria, no va a haber una punición real, sobre todo los responsables de la masacre. Y eso la verdad que es malo para todos, no solamente para nosotros que esperamos que los responsables vayan a la cárcel, sino para la sociedad entera. Porque si vuelve, digamos, si nadie paga por las muertes, y generan en la sociedad la idea de que es gratis matar a la gente. Y por cantidad por ahí es más gratis, ¿no? Que hacen precio. Entonces genera esta cuestión de que, bueno, no importa, sigamos igual, total no pasa nada. Mirá, mataron 194 y está con el micrófono en la mano cantando, o está con el micrófono en la mano hablando de que quiere volver a ser jefe de gobierno, ¿no? Entonces, me parece que la comisión es necesaria para que digan, no, mirá, la verdad, si ahora tienen que pagar con la cárcel, se van a cuidar. Se van a cuidar de cuidar al público, se van a cuidar de cuidar a la ciudadanía que los eligió para un determinado cargo, ¿no? Yo creo que la punición tiene ese efecto. No para nosotros, la verdad que para nosotros nada, porque Mariano va a seguir en el cementerio junto al resto de los chicos, ¿no? No es que va a haber justicia y ellos van a venir, ¿no? Y por ahí vos escuchás muchas veces, ¿y para qué siguen? Si total no les va a devolver la vida. La verdad que no, pero si llegara a pasar otro Cromañón, sabemos que hay 194 personas que no van a poder matar, porque ya las mataron antes. ¿no? Entonces, la idea es que todo lo que se está haciendo tiene que ver con la posibilidad de que los que vienen, los que quedaron, los que vienen, los que vendrán, tengan la posibilidad de ejercer ese derecho constitucional humano de salir a divertirse sin perder la vida en el intento. Nilda, recién nos mencionabas en esto de pedir justicia a la banda, mencionabas también a los representantes políticos que estaban a cargo del gobierno en ese momento. ¿Cuál es el pedido de justicia respecto a eso y qué falta todavía? Mira, falta Ibarra, la verdad que penalmente no hay forma ya, porque Angélica Croto, que fue la primera jueza que salió de una licencia oncológica que tenía para tomar el caso Cromañón, sobreselló a Ibarra en todas las causas y volvió a su licencia oncológica, estaba muy enferma, hizo el trabajo sucio y ya no hay forma de que se pueda alcanzar penalmente a Ibarra, ¿no? En nuestro país el derecho es así, no se puede juzgar dos veces a la misma persona por la misma causa. Con lo cual, Ibarra queda ya definitivamente sobreseído, no lo alcanza la justicia penal. Lo único que lo puede alcanzar es una condena social que también cuesta que llegue, porque la gente se va olvidando de quién era Ibarra, ¿no? Y vos lo escuchás hablando por la tele y él utiliza la masacre de Cromañón para erigirse como la alternativa potable en una ciudad, contando todo lo que él hizo antes, todas las cosas buenas que hizo, omitiendo que Cromañón también lo hizo él, porque ese lugar estaba con una habilitación vencida y le correspondía a él verificar eso y mandar los inspectores a que lo hagan, y pone todo el peso, lo pone sobre la policía, que la policía debe actuar cuando el lugar está clausurado. Cromañón no estaba clausurado porque la habilitación estaba vencida, entonces al no tener una habilitación activa, es como si no estuviera funcionando. Era la verdad, uno lo escucha y bueno, uno tendría que estar atrás de él aclarando todo lo que él dice, ¿no? Pero te deja esa imagen de pobre hombre, qué bueno que era, ¿no? Y justo la verdad que 194 personas se les ocurrió ir a morirse ahí, arruinarle la carrera, ¿no? Y la verdad que no fue así. Ibarra es responsable de la masacre, ha salido indemne por las conexiones políticas que él tiene. Él era el fiscal de las causas, de lesa humanidad, era ese niño mimado de algunos organismos de derechos humanos que no tiene ningún empacho en salir con fotos abrazados con él. Y la verdad que uno no tiene más que esperar que esa condena social en algún momento se comprenda el por qué también, ¿no? Porque ¿para qué una condena social, no? Y bueno, para que ningún jefe de gobierno más se le ocurra que tener un desastre en la ciudad y no hacer nada para controlar ese desastre, ¿no? Nilda, han seguramente trabajado mucho y también pensado si ha evolucionado o no los mecanismos de seguridad, las medidas de seguridad en los lugares como, por ejemplo, Cromañón. ¿Cómo lo han ido viendo a lo largo de estos 10 años? ¿Piensan que hubo cambios? Mira, la verdad que todos los cambios en un país, en cualquiera que sea, son todos cambios que llevan tiempo, ¿no? Porque pasan también por un cambio de conciencia, tiene que ir con un entendimiento de para qué los cambios, ¿no? Y a veces eso hay que trabajarlo mucho. Nosotros todavía 10 años no hemos conseguido un proyecto que se presentó hace mucho que tiene que ver con la cantidad de personas que puedan ingresar a un lugar y que eso no sea un cuenta ganado con una persona que pueda equivocarse en la cantidad de números que contó, sino que sea algo electrónico, que no se pueda modificar y que esté a la vista de todos y que no permita, ¿no es cierto?, como pasó en Cromañón, que donde tenían que ingresar 1.031, ingresaron casi 6.000 por la avaricia de los que organizaron el recital, ¿no? Entonces, cuesta mucho todo. Por suerte hemos conseguido que en la legislatura se trabajara sobre una ley que cambiara el monto de las penas en el caso de las infracciones, o sea, de la clausura, de la violación de clausura, de cuando se desvirtúan el rubro, es decir, cuando se tiene habilitación de bar y de repente se sacan las mesas, se corren las sillas y se hace un boliche, ¿no? Y viene por ahí tres veces más la cantidad de gente que estaba permitida, con lo cual eso genera un riesgo complicado porque las salidas de emergencias están preparadas para 1.000, no para 3.000. Entonces, ante cualquier eventualidad, las salidas de emergencia no alcanzan para que el salvataje sea correcto. Siempre va a quedar algún herido o lesionado. De que todo tiene un motivo. Pero bueno, eso, esa desvirtuación de rubro antes y también la violación de clausura y otras más, tenían una multa de 2.000 pesos, ¿no? Este año. 2.000 pesos, o sea que con 4 personas que ingresaban y consumían, ya juntaban los 2.000 pesos, pagaban la multa y seguían trabajando como si nada. Y la verdad que se logró con esta ley que la multa pase de 2.000 a 60.000. Entonces, ya tienen que poner 60.000 pesos cuando han violado una clausura y ya no lo juntan con 4 personas que ingresen al local. Entonces, digo que todo va como aparejado, la toma de conciencia en las escuelas, en los talleres que uno va haciendo con los jóvenes, el trabajo en la legislatura, con leyes que vayan ayornándose, siendo aptas para los tiempos que corren, que vayan también en consonancia con las desgracias que pasaron para tratar de evitarlas, ¿no es cierto? Y con la voluntad política de hacer realmente tomar el toro por las astas de la inseguridad, porque Cromañón también es un tema de inseguridad, determinada en un local, la policía estaba relacionada con todo esto, y que empiece a generar políticas donde lo importante sean las personas, ¿no? Más que volver al sillón por otros 4 años. Nilda, agradecemos muchísimo esta comunicación. No, yo te agradezco a vos, y la posibilidad, yo creo que es la primera vez que salgo por esta radio así comunitaria, y tengo un enorme honor de que me hayan llamado y la verdad que les doy las gracias a ustedes porque es algo que es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo, así que es un placer. Bien, Nilda, esto va a ser parte del noticiero que va a salir en todas las radios comunitarias del país, así que agradecemos tu participación. Un abrazo para todos y gracias por estar siempre presentes, ¿no? En esto de cuidar los derechos de nuestros jóvenes. Un abrazo grande, hasta la próxima. Otro para vos. Chao. Estábamos hablando con Nilda Gómez, mamá de Mariano Benítez, uno de las 194 víctimas de Cromañón.